Grace Español. Gusto de tenerles con nosotros en esta mañana. Esta mañana es la última, el último estudio sobre encontrando a Dios a través de la iglesia, de lo cual miraron este corto video. Y la semana que viene comenzamos otra etapa de nuestra serie llamada Encontrando a Dios a través de personajes bíblicos. Si no recogió su nuevo libro devocional, puede hacerlo al final del servicio. Y obviamente este librito tiene instrucciones cómo usarlo durante la semana para que cuando usted venga el domingo ya esté listo para estudiar y aprender de la palabra. Esta mañana vamos a estudiar el libro de Judas. Si usted nunca ha escuchado el libro de Judas, ha escuchado Judas antes, sin duda, pero no sabe que hay un libro llamado Judas, bueno, está antes de Apocalipsis. Un libro antes del último libro de la Biblia llamado Judas o San Judas. Quiero que lo abra, por favor, si tiene su Biblia. Y vamos a leer algunos versículos en esta mañana. Póngase de pie, por favor, para leer los primeros versículos de este libro. Judas capítulo 1, y solo hay un capítulo. Si es que no hay más, no podemos decir dos. Es un libro muy chico, pero contiene tanta instrucción que esta mañana el reto va a ser cómo podemos aprender de este libro siendo tan pequeño, pero a la vez también con mucha instrucción para la iglesia. Versículo 1, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Esta es la persona que lo escribe, era medio hermano de nuestro Señor y hermano de Jacobo, otro medio hermano, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora mire, vamos a saltar al final de este libro, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, por su carne, perdón, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo de adoración a través de la alabanza, a través de la ofrenda también que hemos recogido. Ahora pedimos que tu palabra también nos instruya, que tu palabra nos enseñe tu verdad, que en tu palabra también nos instruya y nos guíe en el camino que hemos de seguir. Habla a través de tu Espíritu Santo a nosotros como iglesia que estamos reunidos en este lugar. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Esta mañana el tema que queremos hablar es ¿quiénes somos como iglesia y cómo defender la fe? Un autor llamado Shiflett reporta que la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos ha decaído aproximadamente 11.6% en la última década. La iglesia metodista, otra vez, mi iglesia o denominación metodista, el 6.100% ha disminuido. Y la iglesia episcopal ha disminuido el 5.3%. Y sin embargo, el autor menciona de que las denominaciones conservadoras están creciendo. Según el autor, desde 1960, las denominaciones liberales han estado perdiendo miembros cada vez más. Por ejemplo, la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos ha perdido más de la mitad. Y el autor menciona que esto es una denominación ejemplo de cómo las prácticas morales, como elegir el primer sacerdote homosexual, ha ido en contra de la enseñanza de la Escritura. Y esto ha causado que esta denominación vaya decayendo cada vez más. La Iglesia de Cristo realmente no es una denominación, sino aquellos que confiesan y siguen a Cristo, según dice la Escritura. La iglesia que se desvía de la Escritura, de la doctrina o la enseñanza dada por Dios a través de ella, se va a seguir desviando. Y a medida que se va desviando, llega a ser una religión externa, pero sin poder, gobernada por lo moral de la cultura. Llegará a ser un carapacho con la apariencia de cristianismo, pero internamente vacía y sin el poder transformador de la gracia de Dios para vivir la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo evitar que nuestra iglesia llegue a ser solamente un club religioso? ¿Cómo evitar que la iglesia sea desviada, especialmente por personas cuya moralidad está gobernada por sus pasiones, pecaminosas obviamente, y no por la palabra de Dios? Judas nos da esa respuesta. Es un libro pequeño, pero es muy, muy valioso. Y fue escrito a un grupo de iglesias que estaban experimentando la decadencia debido a personas que habían entrado en la iglesia y estaban desviándolos de la verdad de Dios. Y Judas dice, yo comencé a escribirles a ustedes acerca de la salvación, pero me ha sido necesario escribirles acerca de la fe. De la fe, de la doctrina de la fe, de lo que la iglesia debe creer y cómo deben de ustedes defender la fe cristiana. ¿Cómo lo hacemos? Judas nos da varias cosas que en esta mañana vamos a ver. Primero, debemos entender quiénes somos como iglesia. ¿Quiénes somos como iglesia? Y como iglesia, según el versículo 1 dice, mire lo que dice, a los llamados. ¿Quién es la iglesia o quiénes somos como iglesia? Somos los llamados, somos los que hemos escuchado la voz de Cristo y hemos venido a Él para salvación a través de la fe. Y así hemos llegado a ser esos llamados. Somos los que Cristo dijo que los que escuchan su voz y les seguimos. Recuerdo cuando Dios me llamó para seguirle. Era un domingo, una noche. Yo había estado yendo a la iglesia, pero no había creído en Cristo como mi Salvador. Hasta una noche que invitaron a un evangelista y predicó el evangelio. Y siendo de 13 años, hicieron la invitación para venir a recibir a Cristo. Y pasé al frente. Sabía que Dios me estaba llamando. Y fue ahí cuando confesé a Cristo como mi Señor y Salvador. Y recuerdo que al salir de ese edificio, perfectamente al dar la vuelta del edificio, sabía que mi carga había caído. Aún de 13 años sentí una carga que llevaba por mi pecado, pero ese día sentí una libertad y fue ahí cuando Cristo me transformó. Fue ahí cuando escuché su voz. Y hoy día ustedes saben que hay muchas voces que están llamándonos, y especialmente tú, si no has llegado a oír la voz de Cristo, hay muchas voces que te están hablando, pero ninguno te va a dar lo que Cristo te quiere dar si escuchas su voz. Él quiere darte la vida eterna. Él te llama en esta mañana. La pregunta es, ¿has escuchado su voz? ¿La estás escuchando? Y si rehusas oírle porque prefieres escoger es oír a otras voces, no vas a escuchar su voz. Los que obedecen su voz son los llamados. Dice a los llamados. ¿A qué somos llamados como cristianos? Hay varias cosas que quisiera mencionar acerca de qué somos llamados. Primero, somos llamados a ser sus embajadores. ¿Qué significa esto? Que donde quiera que nosotros vamos, representamos a Cristo y llevamos una buena noticia. La buena noticia es que Cristo vino para morir por nuestros pecados y queremos que las personas respondan al evangelio de la gracia de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 5:20. Dice esto: así que somos embajadores. Piensa en eso, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos. ¿Qué dice? Reconciliaos con Dios. Nosotros como iglesia somos los embajadores que decimos al mundo, reconcíliense con Dios. Ese es el principal propósito por el cual hemos sido llamados, para comunicar esta verdad a nuestro mundo. Hoy día mucha gente lleva su tarjetita de negocio para darle a cada persona. Este soy yo, en esto trabajo. ¿Sabe cuál es su tarjetita? ¿Cuál es su tarjetita? Usted es su propia vida. Y usted va presentándose entre la gente con la palabra de Dios, diciéndole que reconcíliense con Dios. Usted es el embajador de Él. Fue llamado a ser embajador. Fue llamado también a cumplir su propósito, el propósito de Dios. Romanos 8:28 dice que fuimos llamados, dice, para un propósito. A su propósito son llamados, el propósito de Dios. Y hay un propósito general que Dios nos llama. El general es que Dios nos llama a seguirle. Pero también Dios nos ha llamado con algo específico para hacer para Él. Y no quiere decir que todos vamos a estar enfrente de la iglesia aquí o predicando o ser pastores, pero Dios te ha capacitado con algo especial para servirle a Él. Él tiene un propósito para su vida. Pero el propósito más importante es que tú eres un seguidor de Cristo. Y donde quiera que tú vayas, debes de cumplir ese propósito de ser hijo de Dios, de glorificar, dar honra a Dios con tu vida. No importa dónde estés y qué estés haciendo, tu llamado es ser seguidor. Y nada es más importante que este llamado a la iglesia de cumplir el propósito de Dios. Además, somos llamados, dice la Biblia, a un llamamiento celestial. En Hebreos 3:1 dice que nos ha llamado a un llamamiento celestial. Quiere decir que nuestros valores han cambiado. Ya no vivimos para lo que el mundo ofrece. El mundo te va a ofrecer mucho. ¿Te va a ofrecer qué? Fama. Dice que fama. Te va a ofrecer diversión. Te va a ofrecer religión. Te va a ofrecer placer. Te va a ofrecer reconocimiento. Pero para el cristiano, esto no es su llamado. Su llamado es celestial. Vivimos con nuestra mirada en lo que es eterno, no en lo temporal. Como iglesia debemos enfocarnos en esto. En Grace queremos vivir como una iglesia que se enfoca en lo celestial, en lo eterno, no en lo temporal. Somos llamados a un llamamiento celestial, pero también somos llamados a ser santos. Miren en el capítulo 1 en Judas dice: llamado a los llamados, santificados en Dios Padre. Y el versículo 3 dice también que somos santos. Esto nos lleva al segundo punto sobre quiénes somos como iglesia. Somos santificados, somos santos. Ser cristiano no significa ser llamado para ser solamente un embajador, cumplir el propósito de Dios, vivir a un llamado celestial, sino también para ser santo. ¿Qué significa este concepto de ser santo? Es un concepto muy importante en la Biblia y muy mal entendido en nuestros tiempos. Muchos hemos crecido con la idea de que santo es perfecto. O santo es alguien que merece veneración o aún canonización. La verdad es que este concepto bíblico ha sido mal usado en nuestros tiempos. En la Biblia el concepto santo quiere decir separado o diferente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios escogió un día para santificar. No que los días eran malos, pero escogió un día para el pueblo de Dios para honrarle a él. ¿Saben qué día era ese? No escucho. Sábado. Y les dio ese día para guardar, era santo para Dios. Era diferente porque tenía un uso especial. Tú eres santo porque Dios, desde el momento que te transforma o que crees en Cristo, ya no eres como antes. Eres diferente. Y también se usaba esta palabra para separar o consagrar algo común, como los utensilios que se usaban en el templo para Dios. Se usaba también para los sacerdotes que servían en el templo. Cuando tomaban algo y lo daban a Dios, automáticamente esa cosa dejaba de funcionar como había funcionado antes. Tenía una nueva identidad. Era una identidad dada por Dios. Somos santos cuando Dios toma nuestras vidas, la cambia y transforma con su gracia para que seamos suyos. Esto quiere decir que ya no vivimos para nosotros mismos, para seguir viviendo de acuerdo a las normas del mundo afuera. Somos llamados a vivir exclusivamente para Dios. Ya la identidad que tenemos, la identidad que teníamos antes, ya no existe. Es una nueva identidad. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes. Quiere decir que tu vida ya no se va a ajustar a las normas de este mundo, a la cultura. Quiere decir que ya no sigues la corriente de la cultura. Quiere decir que tu comportamiento no es de acuerdo a la cultura o lo que ella dicta, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Vives de acuerdo a una nueva identidad. Y creo que hoy día los cristianos tenemos ese problema. Los que decimos ser de Cristo, ya no nos distinguimos entre los que no son. Y esto es lo que ha estado pasando exactamente en las denominaciones que se han apartado de la palabra de Dios. En casi todo asunto moral y social, los cristianos son tan parecidos al mundo que ya no se distinguen. Ven nuestros matrimonios, el mundo de afuera, ven la discordia, ven la falta de amor, ven el amor libre, ven la separación, ven el divorcio, ven a nuestros hijos, ven que son desobedientes, ven que no siguen a Dios, ven nuestros trabajos, ven cómo trabajamos, ven la deshonestidad nuestra, ven la falta de ética personal, ven nuestros valores. Y ven que vivimos de la misma manera. Hablamos con las mismas palabras, expresiones, la misma conducta que los demás. Y la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cómo te conoce la gente a ti? Pueden ver la evidencia de tu nueva identidad en Cristo. Que tu vida es diferente. Que vives de acuerdo a la verdad de Dios. Eso es lo que es santidad. Escuchaba a tres amigos dialogar. Préstele atención. Uno decía: yo ya no soy católico, yo voy a la iglesia cristiana. El pastor me dijo que me envolviera más, pero yo no puedo. Es que así como soy yo, no puedo. Y el segundo amigo decía: bueno, yo iba a la iglesia. De vez en cuando voy a la iglesia, pero ya no, casi no voy. Y cuando yo estaba en la iglesia, decía la gente: no pongas la mirada en los hombres, pero la verdad es que no se puede. Y por eso soy como soy, yo vivo así. Y esta persona hablaba con sus malas palabras. Pero en la conversación esos tres amigos estaban hablando de canciones o cantos cristianos. Y cuando alguien decía canciones cristianas, él decía, no es canciones cristianas, son cantos cristianos. Hay una diferencia. Esta segunda persona, que la voy a llamarle cristiano apartado, era el que defendía más al cristianismo. Y la tercera persona era un amigo católico. Y él se rió y dijo, pues yo ya fui a la iglesia y me confesé el domingo y estaba muy contento. Y entonces el cristiano apartado le dijo, no, pues sí, tú estás contento porque el lunes ya estás haciendo lo mismo. Y vuelve otra vez el día domingo para que le perdone sus pecados. Ninguno de estos tres tiene el concepto adecuado de lo que es santidad. Cuando Dios nos llama a ser diferentes, a ser santos, toda tu vida debe ser diferente, totalmente entregada a Cristo. Tu identidad está ligada a Cristo. Cristo vive en ti. Tú le perteneces a Él. El cristiano o la iglesia pierde la autoridad cuando dice una cosa y hace otra cosa. Dice que sigue la verdad de Dios, pero vive otra cosa. Hay una incongruencia. Y por eso es que el que no es cristiano no tiene interés en el cristianismo. ¿Para qué ser cristiano, dicen ellos, si el estilo de vida no cambia? Si es así, entonces una religión externa, sin poder, que no puede cambiar nada. Y la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cómo es nuestra vida? Ven otros que vives para Cristo. No pongamos excusa diciendo, no soy perfecto, solamente soy perdonado, porque no es excusa. Dios nos ha llamado a ser santos porque Él es santo. Primera de Pedro 1:15, mire lo que dice. Sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí nota lo que dice? No está claro eso. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. La norma de santidad es Dios. Dios es nuestro ejemplo, nuestra muestra de santidad. No otra persona, no la cultura, no el gobierno. Somos santos porque Él es santo. Vivimos diferente porque Dios nos manda que seamos como Él. Dios es perfectamente santo. Quiere decir que está completamente separado de todo lo que contamina con maldad y pecado. A medida que nos acercamos a Dios día a día, a través de la gracia, a través de las cosas que hacemos entre semana, como la oración, leyendo la palabra, nos acercamos más a Dios, tenemos comunión con Él. A medida que lo vamos haciendo más y más, vamos entendiendo lo que es santidad y vamos cambiando. Cuando estamos cerca de Dios en comunión, nos damos cuenta que Dios satisface todo. No tenemos necesidad de nada. Así crecemos en santidad. Y eso es lo que quiere de nosotros como iglesia, que seamos santos. Si usted me pregunta en esta mañana, ¿qué quieres tú de Grace Español? ¿Qué quieres tú de Grace Community Church? Deseo que nos conozcan como santos. Personas que vivimos entregados completamente a Dios. ¿Pero será imposible esto? ¿Será posible vivir santo y vivir en el mundo? Si no es posible, entonces la Biblia no nos mandaría a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y recuerdo que hubo un tiempo en mi vida que yo pensé que entendía la santidad separándome completamente de las personas que no eran cristianas. Estaba muy envuelto en la iglesia. Y quizás eso fue parte del error. Y aunque salíamos a evangelizar y a compartir el evangelio, yo me fui aislando. Rehusaba ir donde la gente no cristiana iba. No iba al cine, no iba a fiestas, no iba a nada que no fuera donde estuvieran cristianos. Pero esto no es ser santos. Cristo estuvo envuelto en el mundo, pero siempre estuvo envuelto con un propósito. Y era compartirles el mensaje del reino, el mensaje de salvación. Él contagió a otros con su santidad. Y la gente lo podía ver claramente. Podía ver que su vida era santa. No fue lo opuesto. Si usted alguna vez ha leído Juan 17, hágalo cuando llegue a casa. Porque Cristo oraba a Dios por sus seguidores y les dice: no pido que los saques del mundo, sino que los guardara del mundo. Eso nos lleva al punto número 3. ¿Quiénes somos como iglesia? Somos guardados en Jesucristo. Quiere decir que somos protegidos. Él cuida de sus ovejas y nadie las va a arrebatar de su mano. Él las protege. Y estamos sobre las manos del Padre. Hay completa seguridad. Nuestra salvación está segura porque el que nos la dio tiene toda autoridad. En Juan 17, solamente leyendo algunos versículos de ahí, mire lo que dice, versículo 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Podemos tener completa seguridad en Él. Somos guardados, protegidos por Jesucristo del mal también. Juan 15 ahí mismo sigue diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como también yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ve lo que está diciendo? Por medio de la obediencia a la palabra de Dios, vamos dándonos cuenta de lo que Dios quiere de sus santos. Y de esta manera somos protegidos de la maldad que nos rodea. Podemos vivir vida santa porque Dios nos santifica, Dios nos separa, Dios nos hace más como Cristo. Y a medida que le vamos obedeciendo, como Él manda, nos vamos dando cuenta de que lo que Dios quiere para nosotros es superior, es mejor que lo que el mundo puede ofrecernos. Y que nada nos hace falta. El mundo con sus deseos empieza a perder la fuerza en nuestras vidas a medida que estamos más cerca de Dios. Pero si no estamos cerca de Dios, si no tenemos esa comunión con Dios, ¿cómo es posible que nosotros vivamos en un mundo como el que vivimos y ser santos? No es posible. Pero cuando estamos cerca de Él y convivimos con Él, tenemos comunión con Él, la Biblia dice que entonces nuestra vida empieza a conformarse al carácter de Cristo y nuestra vida alumbra. Efesios, me encanta este pasaje en Efesios 1:8. Dice que hizo a sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y no era el pasaje, pero bueno. Pero dice que en el pasaje en Efesios, y creo que era más adelante, pero dice que nuestra vida, estamos viviendo en un mundo oscuro, pero ahora nuestra vida es luz. Si hay un día, ¿apareció ahí? No, no apareció. Si hay un día en que se necesita que el cristiano alumbre, es hoy. Pero no va a alumbrar si realmente no es santo. ¿Qué podemos alumbrar si nuestra vida no tiene la santidad? Dice la Biblia que somos iglesia, pero somos llamados a ser santos. También somos llamados amados por Dios. Versículo 3. ¿Ve que vamos en Judas capítulo 3? Versículo 3, perdón. Todavía nos falta todo el resto del libro. Ve lo que dije del tiempo. Ok. No se rieron, hermanos. Están muy ocupados. Amados, versículo 3. Somos amados por Dios. La iglesia, usted que conoce a Cristo, es amado por Dios. Eso quiere decir que nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8, 38 y 39 dice de que nada nos puede separar, dice, ni la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos amados de Él, y como somos amados, no debemos temer. Somos amados por Dios, eso son lo que somos como iglesia, pero además somos defensores de la fe. Y esto nos lleva en el versículo 3 en Judas, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiéndoos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. La fe en este pasaje dice ha sido dada a los santos. Quiere decir es la fe, la doctrina de la Escritura que ya ha sido dada. Nosotros no creamos esa doctrina. Está en la Biblia. Nosotros la recibimos de parte de los apóstoles. Además dice que ha sido dado una sola vez. Quiere decir que nosotros no podemos llegar y decir, bueno, yo quiero que esto sea la palabra de Dios. No. Ya la doctrina, la verdad de la fe ha sido dada solo una vez. Ahora dice la Biblia, ustedes deben defenderla ardientemente. Dice, contendáis. ¿Y sabe esa palabra ardientemente o contendáis más bien? ¿Qué quiere decir? Déjeme ilustrársela. Es cuando mi hijo estaba tomando clases de jiu-jitsu. Bueno, todavía las toma. Pero fue un poco cómico para mí observarlos. Porque jiu-jitsu tiene que ser una lucha en el piso. Y se revuelcan hasta que uno gana. Pero sudan para agarrar cuerpo, doblar cuerpo. Y están luchando ahí en el piso hasta que uno somete al otro. Y terminan sudados y malolientos. Hombres, yo digo, yo no voy a hacer eso. Estás loco si crees que voy a entrar a jiu-jitsu y ponerme en el piso a rodar con hombres y estar todo lleno de sudor. Pero bueno, es otra discusión. Pero esa es la idea de luchar ardientemente, vencer con intensidad. Debemos defender la fe, dice, con ese ardor. ¿Y qué defendemos? ¿O de qué lo defendemos? Versículo 4 leímos que eran hombres que habían entrado, que convertían en libertinaje la gracia de Dios. Decían, todo está bien, Dios nos ha perdonado, sigamos pecando. De personas que eran burladores, según el versículo 18 y 19. Se burlaban de la verdad de Dios, seguían sus malvados deseos, causaban divisiones. Además negaban a Cristo, que Cristo era Dios. El autor le dice, no, defendamos la fe. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 20, vaya lo que leímos en el versículo 20. Primero les dice, pero vosotros, ustedes iglesia, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Primero, ¿cómo defendemos esa fe? Edificándonos en nuestra fe. Nos esforcemos a crecer en la fe unos a otros. Es por eso que no es suficiente los domingos. Si usted viene para edificarse los domingos, tengo malas noticias. No va a suceder como usted lo quiere. Va a ser edificado, pero no es suficiente. Necesitamos más tiempo, más oportunidades para edificarnos en nuestra santísima fe. Además dice, orando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Oramos no solamente por nosotros, oramos también como iglesia y debemos unirnos en oración. Esta semana escuchamos, ustedes han escuchado la tragedia de nuestra hermana Ubelia, y cuando visitábamos a ella esta semana en el hospital, me impresionó que dice ella que cuando estaba, no sabía qué hacer, mirar la condición de su esposo y de su hijo, y había muchas personas, lo único que podía decirles es, arrodíllense y pidan a Dios. Orando a través del Espíritu Santo. Gracias a Dios por una iglesia que ora en el Espíritu Santo. Estamos en ese proceso en Grace de formar un grupo de ministerios de oración. Y esperemos que muchos sean parte para defender así la fe. Orando en el Espíritu Santo, versículo 21 dice, conservándoos en el amor de Dios. Manteniéndose en el amor de Dios quiere decir que le seguimos fieles a Él. Nos mantenemos en el amor de Dios a través de la obediencia a Él. Dice el Cristo, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando le amamos es cuando nosotros somos obedientes y nos ayudamos mutuamente a conservarnos en el amor de Dios. Además, versículo 21 dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lo hacemos con esa esperanza de la eternidad que nos espera. Como iglesia esperamos esa esperanza. Y además, no para ahí, dice, otra manera de defender la fe es convenciendo a aquellos que dudan todavía de la fe. Versículo 22. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, dice, versículo 23, arrebatándolos del fuego. Son aquellos que están tan perdidos que hay que empujarlos, hay que forzarlos a creer. Es decir, tienes que exhortarles fuertemente. Y hay otros que tenemos que decir, tenemos que tener misericordia de ellos, versículo 23, con temor. ¿Por qué? Porque están tan envueltos en el pecado que hay que tener cuidado de uno mismo no ser arrastrado. Tener misericordia. Confiamos en un Dios que es poderoso. Vea los últimos versículos, versículos 24 en adelante, ya vamos a terminar. Sé que estamos un poquito a algo de tiempo. Y nuestro hermano Marcelo nos va a concluir esta parte. Una gran doxología escrita por Judas. Escuchemos. Y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Siguiente página. 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.